Pues buenas tardes, quisiera que nos comentara un poquito cómo está la problemática pueblo sobre los talamontes, el agua y la defensa del territorio. No sé si nos quiere comentar alguna información que tenga. Sí, buenas tardes. Mire, el problema aquí es de la tala clandestina que estaba haciendo, realmente con señora Esporos, pero la comunidad se dio cuenta de que estaba haciendo esa tala y pues tratamos, buscamos los medios para pararlo. Y más que nada, pues ya no nos respaldan nuestras autoridades de la comunidad, no respalda, están respaldando al talador. Entonces, lamentablemente es un gran desaire de que nuestra autoridad esté de acuerdo en eso. Y más que nada, pues la comunidad se empieza a organizar, se empieza a ver los medios para llevar a cabo este paro que realmente ya se hizo. Y con estas juntas y esta reunión, más que nada, pues se va agarrando más fuerza, se va agarrando más esos medios que eran necesarios. Hoy se van conociendo por dónde, cuál camino agarrar para que se pare definitivamente. Más que nada, ahorita pues está parada la tala, se abrieron zanjas que ya no pueden pasar los carros, se está monitoreando el punto donde sale el camino, se está monitoreando y todo eso pues nos está dando esa seguridad. Y en esta junta que está llevando a cabo tenemos más, nos van dando más conocimiento para que pues sigamos trabajando en eso, para que se pare definitivamente, ¿no? ¿Tienen algún aproximado del tiempo que han estado los talamontes trabajando y que les ha afectado a la comunidad? Sí, el tiempo aproximado fue de 2 meses. Fue poco. Empezaron a talar en el punto donde está haciendo están las captaciones de agua que benefician a la comunidad. Y a la orilla pasa un río de un aproximado de 10 metros. A orillas del río todo eso lo iban talando. Y pues igual, nuestras autoridades aquí, nuestra presidenta, nos dijo que no podíamos hacer nada, porque si hacíamos algo, los Aispuro nos iban a quitar el agua. Ya nos iban a dejar de tomar el agua. Entonces, con esa amenaza, pues realmente nos empezaba a intimidar. Pero realmente con estos medios, pues se tomó esa decisión y se trató de pararlo. Entonces, a pesar de la intimidación y del miedo, ¿ustedes han decidido continuar con las acciones? Sí, se ha decidido continuar.